Durante esta sesión hablaremos de signos de puntuación, como el punto y coma, los dos puntos y puntos suspensivos. La conjugación de estos signos en un texto de manera adecuada nos garantizan una mejor comunicación y comprensión de aquello que queremos transmitir. Daremos inicio hablando del punto y coma, que indica una pausa menor que el punto, pero mayor que la coma. Se utiliza para, inciso A, separar oraciones consecutivas algo largas siempre que por referirse al mismo asunto todas ellas formen parte de un mismo periodo. Inciso B, separar oraciones consecutivas pertenecientes a una misma cláusula, sobre todo si contienen elementos separados por comas. Inciso C, en toda cláusula de alguna extensión antes de conjunciones adversativas como puesto que, más o aunque. Pero si la cláusula es corta, solo bastará con una simple coma. Continuaremos con los dos puntos, signo que indica una pausa larga. Van seguidos siempre de una aclaración, lo que los distingue del punto. Los dos puntos se colocan después de las expresiones de cortesía y saludo que comienzan cartas, documentos, discursos, etc. También se emplean antes de citar textualmente las palabras de otra persona. Y finalmente, se usan antes de enumeraciones y después de las palabras son, por ejemplo, verbigracia, a saber, los siguientes y otras semejantes. Los puntos suspensivos suelen ser tres, aunque pueden ser cinco. Se usan, número uno, cuando conviene dejar incompleta la oración y el sentido en suspenso. Número dos, para expresar incertidumbre, duda o temor. Número tres, cuando se desea sorprender con una salida inesperada. Número 4. Cuando se quiere interrumpir un periodo por no ser necesaria su continuación. Esto es todo lo que trataremos sobre signos de puntuación. Ojalá que algo de lo mencionado les sea útil. Gracias por escucharnos y querer enriquecerse. Recuerden que el escribir sin cometer faltas de ortografía es el indicio más seguro de una educación bien dirigida y esmerada. Pedro F. Monlau.